chicharrón se afina. Me cubre cual gran escudo. Salud a la radio cristalina. Mi memoria ya se infina mostrándole mis finales. Cuando suena el guitarrón, cuando suena el guitarrón en rueda de payadores, un abrazo a Jaime Flores, que hoy día es el anfitrión. En agradable reunión, este verso ya se empina. Y hacia el cielo se encamina, porque esta tarde es un hito. Y cantando con Chincolito en la radio cristalina. Sí.